es que puedes continuar disfrutando de la vida escuchando la programación habitual de Kiss FM. ¡Insuperable! Por este aparte, claro. Bueno, lo que te decía, que nos vamos ya. Gracias, de verdad, hemos estado de tres en tres y hemos bailado porque nos ha apetecido muchísimo hacerlo contigo. Nos vamos con la mezcla de estos tres temas: Silent Circle, Touching the Night, Lip Sync, Funky Town y Headwave con el Boogie Nights. Gracias, de verdad, ¿eh? Hasta el próximo viernes, que volveremos a las 10 de la noche, hora menos en Canarias, con otra edición de Music Box. repasamos las noticias más destacadas de esta jornada. PP y PSOE han criticado duramente a la Ertzaintza por permitir una marcha a favor de Batasuna a pesar de haber sido prohibida anteriormente por el gobierno vasco. La policía autonómica ha explicado que decidió no abortarla para evitar incidentes. Novedades en la crisis de Opening. Según publica hoy el periódico de Cataluña, el gobierno pagó 11 millones de euros a las academias de inglés. Si a esta cifra sumamos los fondos de la Generalitat, Opening recibió desde 1995 una ayuda de casi 30 millones de euros. En cuanto al ataque que Estados Unidos prepara sobre Irak, Tony Blair ha mostrado su absoluto apoyo a la ofensiva. El primer ministro británico asegura además que está dispuesto a pagar con sangre la amenaza real de Saddam Hussein. Sobre el mundo del séptimo arte destacamos el León de Oro que ha conseguido Peter Mullan en la Mostra de Venecia por su película Las Hermanas Magdalenas. Julian Moore y Stefano Accorsi se han llevado los galardones de interpretación masculina y femenina. La mitad norte del país amanece hoy con nubes y posibilidad de chubascos débiles a primera hora del día. El sol se dejará ver algo más en el sur de la península. En cuanto a los termómetros, bajan las temperaturas. Por estar contigo, por amar. mágicas ilumina el cielo. Tra le stelle la sfida per me inizierà. Su una nuvola io volo nel tempo. Con gioco e fantasia coloro la mia vita. Le mie ali nel cielo mi la tua mano nella mia. Più forte ci darà uno sguardo e vinceremo insieme. Qui nuove fate siamo noi. E un'amica tu sarai. Solo un gesto correremo ancora. Qui sei magica. Qui tra le stelle sei qui. Un raggio di luce, un fuoco sotto il segno di qui. Storie magiche che prendono il cuore. Dove i cieli si accendono se tu lo vuoi. Non è facile, bisogna lottare con la tua volontà. Il sogno è già realtà. Le mie ali nel cielo, wings, la tua mano nella mia. Più forte ci darà uno sguardo e vinceremo insieme. Wings, un sorriso, una magia che luce ci darà. Solo un gesto potere. Que te miran, que pararon hoy sus vidas. detrás de aquel telón, disfruta el pie. stop your crying, it will be alright. Just take my hand, hold it tight. I will protect you from all around you. I will be here, don't you cry. For one so small, you seem so strong. My arms will hold you, keep you safe and warm. This bond between us can't be broken. I will be here, don't you cry. Cause you will be in my heart. Yes, you will be in my heart. From this day. Trust what they can't explain. I know we're different, but deep inside us, we're not that different at all. And you will be in my heart. Yes, you will be in my heart. From this day. To the bridge, and you know, cause my life's a-

La historia que toca su fin.

깨주듯 맺히는 우유와 부드러움 네 품 안에서 움직이는 장난해도 너의 귀여운 입맛이 più vera d'acqua. Per lunghi secondi finché dimenticherò che un uomo quassù restare non può. Amore, che devo inventare? Io come i bambini e gli acrobati a terra un mio senso non ho. Ma il cuore mi spinge a rischiare su questo trapezio che passa ogni sera e non torna mai più, e che tenerezza afferrarti le mani, portarti nel blu, non scendere più. Que te vi, supe que quería estar contigo. El mundo gira alrededor de ti. Yo solo quiero que tú seas mi abrigo. Una vez más jugué con el destino, buscando tu mirada me he perdido. Si cada paso que me acerca a ti a la vez me aleja de tu vida, dime tú qué puedo hacer si no, si no hay manera de que lo consiga. Hay algo en ti, algo que me enloquece. Esto es amor, no puedes decir que no. Y por más que quiero olvidar, mi corazón no te sabe borrar. Si tú estás conmigo, te doy todo lo que soy. Mi tesoro es la pasión que hay cuando estás aquí. Si tú estás conmigo, sería parte de tu piel. No me importa cómo es él, yo sé que hay amor. Si tú estás conmigo, si tú estás conmigo, desde aquel momento en que te vi, el pasado ya es indiferente. Nado a contracorriente y no, no consigo a mi lado tenerte. Tu mente ya tiene otras fantasías. Hay otro amor, no dejas más salidas. Sé que late algo entre tú y yo y que ya no quedan más excusas. No, amor, no me importa el dolor. Sueño en mis brazos envolverte. Hay algo en ti, algo que me enloquece. Esto es amor, no puedes decir que no. Y por más cuando estás aquí. Si tú estás conmigo, sería parte de tu piel. No me importa cómo es él, yo sé que hay amor. Que si tú estás conmigo, te doy todo lo que soy. Mi tesoro es la pasión que hay cuando estás aquí. Si tú estás conmigo, sería parte de tu piel. No me importa cómo es él, yo sé que hay amor. Si tú estás conmigo. Lleva aquí mucho más de lo normal. Es tu amor, solo vino con lo opuesto. Y sé que no necesita nada más. Es tu amor, que no entiende de promesas. Consiguió ser leal sin traicionar. Es tu amor, solo tiene en su cabeza existir por toda una eternidad. Y es que tu amor es como un cuento, pero sin un final, en donde no encuentres lamentos, solo ganas de amar. Y es que tu amor no tiene miedos, ni nada que ocultar. Es más inmenso que el sol y más profundo que el mar. Sobrado de razones para hacer que me sienta tan feliz. Y es que tu amor es como un cuento, pero sin un final, en donde no encuentras lamentos, solo ganas de amar. Y es que tu amor no tiene miedos, ni nada que ocultar. Es más inmenso que el sol y más profundo que el mar. Es tu amor. Donde no encuentras lamentos, solo ganas de amar. Y es que tu amor no tiene miedos, ni nada que ocultar. Es más inmenso que el sol y más profundo que el mar. Y es que tu amor. Es más inmenso que el mar. Es tu amor. Es tu amor. Es tu amor.

Diversi da loro.

Ahora me gritas desde el cielo, pero te encuentras con mi alma. Conmigo ya no entiendes nada, parece que el amor me calma, me calma. Si te llevas mi piel, yo haré la parte que me sobra a mí. Si te marchas mi junto a mí, parecía que quería quedarse aquí. No había manera de echarle. Si Peter no se quiere ir, la soledad después querrá vivir en mí. La vida tiene sus fases, sus fases. A veces gritas desde el cielo queriendo destrozar mi calma. Vas persiguiendo como un trueno para darme ese relámpago azul. Ahora me gritas desde el cielo, pero te encuentras con mi alma. Conmigo ya no intentes nada, parece que el amor me calma. Gritas desde el cielo queriendo destrozar mi calma. Vas persiguiendo como un trueno para darme ese relámpago azul. Ahora me gritas desde el cielo, pero te encuentras con mi alma. Conmigo ya no intentes nada, parece que el amor me calma, me calma. Cuando te marches creceré, recorriendo tantas partes que olvidé. Y en mi tiempo ya lo ves, tengo paz y es el momento de crecer. Si te marchas viviré con la paz que necesito y tanto ansié. Que no vuelva más, que se quede tranquilito como está, que él ya tuvo bastante. Fue un tiempo para no olvidar la zona mala, quiere ahora descansar. Que campanilla te cuide y te guarde. Forse mi calmerò come l'acqua del mare, mi riconoscerò se cambierò parere. Ho sbagliato a parlarti, scusami, perché sono quella stronza che non cambierà per te. Ti ricordi di me le notti a camminare, un po' stanchi e felici sulle strade romane. Forse avrei dovuto solo chiedermi se c'è una strada dove continuare senza te. So che è un po' da stupidi fare finta di niente, perché ad aspettare dei miracoli ci togliamo i secondi e non c'è più cura per riprenderli. Preferisco galleggiare sopra i miei pericoli con la testa verso il sole. Scusa se non ho niente da perdere, più mi guardi a dividere questo nodo tra me e te. È sempre più difficile, ma se ci penso un attimo non ho paura di sentirmi vuota dentro un mare di parole perse su un fondale. Servirà un po' di fortuna per capire meglio noi chi siamo. Posso andare sulla luna, ma ti amo, ti amo, ti amo, non lo so dire. Non mi nascondo neanche dal temporale, quando mi chiederai come stai amore, e te tempo di decidere, ma ho bisogno di tempo per me. Non mi sentirò colpevole di accettare i miei difetti. Scusa se non ho niente da perdere, più mi guardi più credo che la parola sia l'unico proiettile a dividere. Questo nodo tra me e te è sempre più difficile, ma se ci penso un attimo non ho paura di sentirmi vuota dentro un mare di parole perse sul fondale. Se fare finta di niente perché ad aspettare dei miracoli ci togliamo i secondi e non c'è più cura per riprenderli. Preferisco galleggiare sopra i miei pericoli con la testa verso il sole, perché ti amo non lo so dire. Scusa se non ho niente da perdere, più ti guardo e più credo che la parola sia l'unico proiettile. Pasa y así es el amor. esta noche sin tu amor. Kiss FM regala un coche cada semana. Escúchanos y llama al 806-306-406. Dinos quién es el artista Kiss de hoy y participa en el sorteo del Lancia Ypsilon de esta semana. Estrena coche con Kiss FM. Coste de la llamada 70 céntimos el minuto en horario normal, 64 céntimos en horario reducido. Ni Juanma, ni Carlos, ni Mónica. Lo importante es que el cliente gane. Una bajada de hasta 150 euros por su seguro de coche. Vente a Línea Directa y participa en el sorteo de un BMW i3. Llama al 917-700-700, en lineadirecta.com o en la app de clientes. Consulta condiciones. Oye, ¿tú te crees las promociones? ¿Esas que suben a los 3 meses y te pegan un susto mortal? ¿Esas hijas del infierno? No, no, las pelis de terror en el cine. Así que pásate a Yastel, cariño, que tiene precios definitivos que no suben a los 3 meses. Fibra 300 y 2 líneas de móvil por 39,95. Venga, llama al 1510. ¿Al 1510? ¿Estás pensando en cambiar de ordenador para trabajar, conectarte con familiares y amigos, ver tus programas favoritos, jugar o navegar por internet? Pues aprovecha ahora y consigue hasta 150 euros de descuento en portátiles HP, como el portátil HP 14S DQ4000NS con procesador Intel Core i5, que con su diseño fino y ligero te permitirá hacer todo lo que quieras donde quieras, solo del 7 al 20 de abril en El Corte Inglés. Consigue con CCC el título oficial de FP con alta empleabilidad de Administración de Sistemas Informáticos. Llama o envía un WhatsApp a CCC 662-2021-22. Cursoscc.com. Hoy hacemos 3 años juntos. Kiss te quiere. Thank you. Kiss FM.